De que no se lo digo, no se lo digo. Sola, que mal acompañada. Soy dura cantidad y no se va a enterar que me gusta. Sola, lloro y sufro en silencio la ausencia de tu amor. Como sufro, como lloro. Está bueno ya. Si yo sé que la gente siempre va a hablar y están que si dice o no dice, que si besó o no besó. Que ya no fui.